En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un nuevo día aquí en la sintonía del deporte al 101.4. Si nos escuchas a través de la radio convencional en la FM, también si nos escuchas y ves desde Teleelch en la televisión y, por supuesto, si haces lo mismo, vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es. Tres posibilidades en nuestro grupo de comunicación para hacerte llegar toda la información del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Penúltimo entrenamiento del Elche de cara al partido que el próximo viernes le va a enfrentar ante la Unión Deportiva Almería. Viernes 8 de la tarde en el Estadio Juegos Mediterráneos. Los tocados de la semana pasada siguen sin estar 100% recuperados. José Ángel, Josete, Hugo Fraile, Iriondo no se han ejercitado con el resto o no han completado el entrenamiento. Tampoco Luis Pérez con algunas molestias. Toril, técnico del Elche, mantiene la duda en la banda derecha ante la ausencia por sanción de Pedro. Según afirmó en A Todo Gol, Guillermo y Liberto se disputan el puesto, aunque el vasco podría tener ventaja. Liberto reconocía hoy que le encantaría ser titular en un campo que le trae muy buenos recuerdos, ya que en el Estadio Juegos Mediterráneos debutó marcando un gol la temporada pasada en la Copa del Rey. El extremo castellonense de 19 años ha respondido hoy al técnico, a Toril, que recordamos en Teleelch dijo que espera que dé un paso al frente de aquí al mercado invernal. Recordamos lo que dijo Toril sobre Liberto. Liberto aparece de vez en cuando, aparece, hay días que está mejor, otros días que está peor, bueno, dentro de su juventud. Pero es verdad que necesitamos variantes ofensivas. Tenemos solo dos delanteros, que no le pase nada a ninguno, ¿no? Porque al final esta competición es tan larga que necesitamos variantes. Variantes ofensivas es lo que pedía Alberto Toril en el mercado invernal y, bueno, pues espetaba ese mensaje para intentar motivar, como ya hizo tras la derrota frente al Sevilla Atlético con toda la plantilla, pues en nuestros micrófonos motivaba a Hugo Fraile, a Eldin y a Liberto, a los dos primeros, para que a partir de ahora que ya estén bien físicamente demuestren que van a ser importantes. Y con Liberto, pues eso, dijo que aparece de vez en cuando y que hay días que está mejor y otros peor y que necesita que dé un paso al frente. Hoy le trasladábamos a Liberto ese mensaje de Toril y esta es su respuesta. Bueno, pues yo la verdad, yo daré un paso al frente cuando tenga la oportunidad de jugar más minutos. Hasta ahora creo que estoy teniendo pocos minutos, pero los que me da el míster yo creo que los aprovecho y cuando me da la oportunidad yo creo que cumplo. Y bueno, a seguir trabajando para cambiarle de opinión. Pues demuestra personalidad el chaval diciendo eso, que cuando tengas más minutos lo demostrará y que de momento en los pocos que tiene está cumpliendo. Vamos a ver si ese paso al frente no solo lo da Liberto, sino todo el equipo en Almería, donde se necesita la mejor versión de un Elche que no se puede fiar para nada del cuadro andaluz. Sí, está en descenso, pero el Almería en su estadio ha sacado la mayoría de los puntos y allí han perdido algunos de los gallitos. Y además tenemos ejemplos de como para confiarse y fiarse de uno de los colistas, que se lo pregunten al Elche hace no más de dos semanas

Una derrota en la que el Elche celebraba el ascenso a Primera División 25 años después, que se dice pronto. Por tanto, bueno, pues siempre Almería nos traerá grandes recuerdos. Y además allí el Elche ha conseguido buenos resultados, ha ganado, ha empatado en muchas ocasiones, sobre todo en la historia reciente. Y como digo, pues es un partido que ahora nada tiene que ver, porque los dos equipos, según cómo se mire, están necesitados. El Almería sobre todo, porque está en descenso y tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría. Está pasando lo mismo que el año pasado. Y el Elche pues también, también está necesitado o autonecesitado, porque quiere seguir cotizando al alza, quiere asentarse en la parte alta de la clasificación. Lo que sí es cierto es que el otro día, en el partido frente al Valladolid, empezamos a ver un cambio. Ya ese cambio empezó a vislumbrarse en el partido frente al Córdoba, pero luego llegaron la derrota frente al Sevilla Atlético y ese empate a dos frente al Numancia, fuera de casa, y el Elche no dio, sobre todo en Soria, sensación de seguridad. Pero en Valladolid volvimos a ver esa especie de transformación, ¿no? Un equipo que ha ganado en consistencia, en solidez, pero ha perdido en vistosidad. Pero lo importante es que compite, ¿no? Y el próximo viernes yo creo que el Elche se va a enfrentar a un rival que, aunque no lo parece, es un rival de enjundia en Segunda División. Y por eso digo el comentario, porque el equipo y el entrenador da la sensación de que están madurando con el paso de las semanas, que están evolucionando, y que Toril, que su estilo de fútbol y su filosofía está clara, que es ganar los partidos por un gol más que el contrario, y el fútbol vistoso y el juego de toque, pero tampoco es tonto y sabe que para ganar muchos partidos va a tener que saber defender mejor, tocar menos desde atrás, y habrá partidos y partidos. Y en eso Toril nos daba la razón. Sí, sin lugar a duda. Yo creo que los primeros partidos pues los interpretas de una manera determinada, y luego también vas conociendo a los jugadores, vas conociendo un poco el equipo que tenemos, y lo que trata es de sacar provecho de cada uno de ellos, de cuál es la mejor forma posible para que el equipo rinda al 100%, y más o menos pues vamos encontrando un poco el camino, ¿no? Sabemos que tenemos capacidad para tener la pelota, pero también tenemos capacidad para defender todos juntos e intentar no encajar, ¿no? Es intentar encontrar ese equilibrio y ver de qué somos capaces. De momento, con el partido del otro día nos va a cargar de mucha confianza, de saber un poco que somos capaces de defender así, pero yo no quiero que el equipo pierda también la identidad de dominar, de tener la pelota, de generar ocasiones de peligro, que lo hemos hecho bien. Pues si tenemos 22 goles a favor es porque el equipo tiene muchos argumentos ofensivos. Para nada renuncia a la identidad, no quiere perder la identidad de ser un equipo que quiere el balón, que quiere dominar los partidos, y lo del otro día yo creo que es una excepción, por dos motivos: porque el gol llegó muy pronto y por eso el Elche quiso resguardarse, teniendo en cuenta esa condición de equipo más goleado, y porque enfrente también tenía una escuadra que le gusta tener mucho el balón, ahí están las estadísticas, el segundo equipo con más posesión. Yo creo que la combinación de esos dos factores hizo que el Elche tuviese el partido de menos posesión de la temporada, un 39%, y en casa. Eso era habitual el año pasado. El Elche de Baraja era un equipo que tenía muy poca posesión, o menos que los rivales, y sacaba muchos empates. El Elche de Toril hasta el momento nunca había sido así. Por eso digo que se empieza a notar una evolución, pero eso no le acaba de gustar a Toril. Y lo decía tras la rueda de prensa, y lo dijo el lunes aquí en Tele-Elche, en A Todo Gol, que sí, que han evolucionado, que quieren estar más juntitos, más sólidos, un equipo con más consistencia, pero que no renuncia a su estilo. Y en cuanto al famoso paso al frente que les pidió a sus futbolistas en la previa del Valladolid, lo dieron. Fue un equipo mucho más intenso y agresivo desde el pitido inicial, y ahora falta dar ese paso al frente para estar en la parte alta de la clasificación. Vamos, lo que el técnico les pidió a los futbolistas y lo que les criticó tras perder frente al Sevilla Atlético. Eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Nos falta dar ese pasito. Siempre que hemos tenido una situación buena en cuanto a resultado y en cuanto a tabla clasificatoria, nos ha venido un partido donde podíamos asentarnos un poco en la clasificación y seguir con confianza, y no hemos sido capaces. Esa es la realidad. Entonces ahora viene otro partido pues para seguir creciendo, a ver si somos capaces de enlazar dos victorias seguidas que nos den nuevas miras, y si somos capaces pues nos cargaremos de mucha confianza y podremos optar a más cosas. Y es que aquel mensaje que lanzó tras la derrota en el Sánchez Pizjuán, en Nervión, cuando perdió frente al Sevilla Atlético, que pudo escocer, creó controversia, desde algunos sectores, sobre todo del aficionado, no se entendió cuando dijo aquella frase de a día de hoy el equipo no está preparado para competir con los mejores, pues los que verdaderamente parece que lo entendieron fueron sus propios futbolistas. Sí, es así, es un poco el mensaje. El entrenador a veces da mensajes, ¿no? Y yo quise en ese momento, pues, sobre todo a ellos, a nosotros y al resto de la gente que está alrededor del equipo, ¿no? Oye, vamos a tener los pies en el suelo, vamos a trabajar, vamos a ir poquito a poco, que hasta ahora cuando hemos tenido esta oportunidad no hemos sido capaces porque no estábamos preparados, pero vamos a trabajar para cuando llegue otra oportunidad aprovecharla, y en ello estamos. Yo creo que el equipo está bien ahora en cuanto a confianza, la entrada de Armando nos ha dado posibilidad defensiva, esperamos que Eldin también se recupere pronto, que nos ayude para tener más variantes, que Hugo también esté pronto, es decir, tener variantes y posibilidades, que eso va a ser siempre en beneficio del equipo. ¿Y qué nota se da, qué balance hace de este primer tercio que se ha cumplido ya de competición? Pues balance muy bueno, porque al final, aunque no me gusta mirar hacia atrás, pero dices, bueno, si podríamos tener dos puntos más el día del Córdoba o el día del Nasti, si hubiésemos estado más sólidos, no perder esa después de 3-1, y si hubiésemos tenido dos puntos más y hubiésemos estado en una posición privilegiada. Pero bueno, es porque realmente no estabas preparado en esos momentos, ¿no? Los puntos que no consigues porque no puedes en ese momento. Yo creo que estamos donde tenemos que estar. Cada día estamos un poquito mejor, mostramos más cosas, más recursos. Somos capaces de dominar, también somos capaces de estar sin la pelota, somos capaces de hacer transiciones rápidas. Es decir, que yo creo que eso es el éxito. Dentro de que tú tengas un estilo, saber adaptarte a los diferentes momentos de los partidos. Y creo que más o menos lo vamos haciendo. Y hablando de su estilo, un estilo que cuando el viento no soplaba a favor, más bien todo lo contrario, mantuvo, lo dijo, no ha virado el rumbo. Eso demuestra personalidad, eso demuestra tener las ideas claras. Alguno dirá morir con las botas puestas. A veces eso es un error. Cuando eres contumaz en una idea, eres tozudo y no cambias porque quieres morir con tus ideas. Cuando tienes razón, vale, pero cuando no la tienes, evidentemente no es el caso de Toril. Él ha ido evolucionando. Y si comparamos cómo jugaba el equipo, cómo sacaba el balón desde atrás, desde el propio portero, el día del Rayo del Tenerife, que gustaba, pero también las arritmias en la grada afloraban, porque, claro, no eres el Barça sacando la pelota desde atrás, no tienes esos futbolistas, se ha visto una evolución. No hay más que ver que el día del Valladolid, es decir, el sábado pasado, prácticamente el Elche no salió jugando desde atrás casi nunca, o al menos tan de atrás, cuando el Valladolid presionaba. Ahí se nota una madurez. Insisto, fue un Elche más práctico que vistoso, pero yo particularmente no me gustaría que Toril renuncie a eso, a su filosofía, y él también lo tiene claro. No vamos a cambiarlo, por supuesto que no vamos a cambiarlo, pero hay matices, ¿no? Tenemos que intentar ser prácticos en muchos momentos. Hemos cometido a veces errores que no han costado goles, pero yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio de saber qué es lo importante, dónde somos peligrosos, qué es lo que tenemos que hacer sin perder nuestra identidad, ¿no? Un poco, creo que tenemos jugadores dominantes en cuanto a la posesión, Matilla, Alex, Dorca tiene buen manejo, Pedro se asocia bien, pues tenemos buenas cosas. Cuanto antes seamos capaces de llegar a campo contrario, pues ahí tenemos capacidad para tener la pelota, ¿no? Pero vamos a encontrar ahí un poco el equilibrio. El equilibrio, eso tan fácil de decir y tan difícil de encontrar. Por cierto, romper una lanza en favor de Toril en un tema, aparte de que yo siempre me he declarado pues mucho más a favor de un entrenador al que le guste que su equipo tenga el balón, la posesión, etcétera, etcétera, pero al César lo que es del César y a Toril lo que es de Toril. Cuando hemos criticado que el equipo es o ha sido el más goleado y que tenía que dar con la tecla y buscar la fórmula y el sistema para conseguir mantener portería cero o al menos ganar los partidos con los rivales marcando un gol menos que el tuyo, y esa crítica ha ido dirigida a Toril, ¿por qué no se va a llevar los elogios cuando hablamos de que el Elche es el más goleado? Perdón, el máximo goleador, que lo es junto al líder Levante. ¿O qué pasa? ¿Que solo tiene la culpa de los goles encajados pero los elogios de los goles a favor y de que el equipo juega bien para querer esas ocasiones tampoco las tienen entrados, solo las tienen los futbolistas. Seríamos injustos. Por eso creo necesario hacer este comentario y romper esa lanza en favor del técnico, que es tan responsable de lo bueno como de lo malo. Es tan responsable como que el equipo encaje muchos goles, como de que sea el máximo goleador de la categoría, que tiene muchísimo mérito. Tampoco es que tenga a Cristiano Ronaldo, Messi y compañía como para llevar tantos goles. De hecho, lleva bastantes más de lo que todos podíamos esperar, pues con los pocos delanteros que hay. Y además delanteros que no promedian ninguno más de 10 goles por temporada. Ni no si los promediaba, sobre todo en su época en el Elche, en el Tenerife, pero ya en los últimos tiempos no. Guillermo es una moneda al aire, no se sabe bien, y no tiene más delanteros. Tiene mucho mérito pues que Pelayo salga y dé su mejor versión y marque 2 en Zaragoza, que Álex Fernández finalmente demuestre lo que el técnico decía que tiene que demostrar y marque 2 goles, que Hervías sea un gran futbolista y lleve 2 goles, es decir, que los medias puntas se estén sumando a la fiesta goleadora, porque eso es lo que pedíamos hace años. Y era difícil verlo, excepto el año del ascenso con Escriba. Los últimos 2 años, o el último año, el año pasado, era muy difícil ver. De hecho, dependíamos absolutamente de un hombre, que era Sergio León. Para terminar con el míster y sus manifestaciones destacadas el otro día en Teleelch, recordamos, está contento con la plantilla, pero necesita variantes ofensivas de cara al mercado de invierno. Y ahí estaba ese mensaje lanzado a los, sobre todo, 3 jugadores de los que él espera más. Ojalá Hugo diese un paso hacia adelante, supere sus lesiones y nos pueda ayudar. Eldin, de la misma manera. Liberto aparece de vez en cuando. Aparece, hay días que está mejor, otros días que está peor. Bueno, dentro de su juventud. Pero es verdad que necesitamos variantes ofensivas. Tenemos solo 2 delanteros. Que no le pase nada a ninguno, ¿no? Porque al final esta competición es tan larga que necesitamos variantes, porque al final hay tantos partidos, habrá bajas formas, habrá lesiones y no nos podemos quedar en cortos, ¿no? Sobre todo yo creo que he hecho falta un poquito más variantes a nivel ofensivo. Y es que volví a insistir de que para el mercado invernal va a necesitar esas, como le gusta llamar, variantes ofensivas, o que los que acabo de nombrar den ese paso al frente. Ahí tenemos dos posibilidades. Tenemos posibilidad de Guillermo, porque puede jugar. Esta no es la respuesta, sino esta. De momento vamos a ver. Yo espero que los que estén den un paso adelante. Si no es así, pues tenemos que intentar buscar posibilidades. Eso está claro, ¿no? Pero me gustaría que Eldin fuese muy importante y que Hugo también fuese muy importante. Eso es lo que me gustaría. Llegado el momento, pues es cuestión de sentarse, valorar y ver las necesidades, lo que necesitamos. Pero recursos ofensivos, uh-huh, está claro que hemos necesitado, porque Nino, Pedro y Hervías prácticamente han sido los que han jugado, con la aportación esporádica de Guillermo, que ha jugado al principio algo más y luego ha jugado todos los partidos, pero puntualmente. Por cierto, hablando de Guillermo, podría sorprender que esté pensando en Guillermo para sustituir a Pedro. Le decíamos que si Liberto iba a ser el sustituto de Pedro, que parece, hombre, no lo natural, porque Liberto es zurdo y Pedro es derecho, y eso podría suponer que Hervías pase a la derecha, que aunque es su pierna buena, no explota ahí sus mejores cualidades. Y esta es la respuesta para aclarar quién va a ser el sustituto de Pedro, que está sancionado. Esta es la respuesta de Toril a la pregunta de si Liberto iba a ser el sustituto de Pedro. Ahí tenemos dos posibilidades. Tenemos posibilidad de Guillermo, porque puede jugar ahí, ya ha jugado mucho tiempo, o puede jugar Liberto. Pero claro, ya tendríamos que modificar a Hervías del lado izquierdo, poniéndolo en el derecho, que está ahí en ese lado, está más incómodo, porque Hervías tiene esa posibilidad de salir hacia adentro, del disparo, del último pase. Bueno, cuestión de valorarlo, también conocer un poco cómo es la Almería, por dónde podemos hacerle más daño, un poco valorar. A ver. Pues valorar, yo creo que más o menos se intuye, ¿no?, por lo que dice. Y la última, no se fía para nada de la Almería y su condición de vigésimo. No, pues si mira sus resultados como local, son muy buenos. Es decir, ha ganado 3-0 al Rayo Vallecano, 3-0 al Nasti, 3-1 al Córdoba, empató con el Levante 2-2, es decir, es un equipo fuerte como local. Como visitante ya baja un poco el rendimiento, pero como local es un equipo peligroso. Creo que cuenta con jugadores muy importantes en el ataque, en la segunda línea y en la delantera, de transición, de correr, muy rápidos, y bueno, pues vamos a tener que hacer un partido muy, muy sólido otra vez. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación, debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible, y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? IMED Hospitales ha puesto en funcionamiento en la provincia de Alicante el novedoso método POSE, la técnica más avanzada para el tratamiento de la obesidad. El método POSE permite la reducción de estómago sin cirugía, por vía endoscópica. Conoce más sobre el método POSE en www.imedelche.com o pide una primera consulta gratuita en el teléfono 966-91-51-54, 966-91-51-54. Hospital IMED Elche. Estamos en la calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. José, Amanda, Vladimir, la Adam, diversidad Tessina, despierta la creatividad George, y prueba de ello es el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos desgranando lo que va a ser el decimoquinto partido, el jornada número 15 en segunda división entre Almería y Elche. Un Elche que no va a variar prácticamente respecto al de Valladolid, excepto en la banda derecha donde no estará Pedro. Veremos si sigue la apuesta por Luis Pérez, por Armando, todo parece indicar que sí, viendo la respuesta del equipo y también a nivel individual, con lo que, bueno, Juan Carlos en portería, Armando, Pellegrín, Luis Pérez y Edu Albácar en defensa. Por delante, pues estaría Matilla junto a Dorca, media punta Alex Fernández, en las bandas. Pues por lo que ha dicho el míster, nos dejaríamos influenciar por su frase de que Guillermo ha jugado ahí mucho tiempo y no habría que cambiar a Pablo Hervías, que rinde mejor en la izquierda. Por tanto, Guillermo, banda derecha, Pablo Hervías en la izquierda. La otra opción sería Liberto en la izquierda y Hervías en la derecha. Y arriba, Nino. Por tanto, en realidad, si juega Guillermo, serían dos delanteros, pero Guillermo estaría tirado a banda derecha. Y Liberto, hoy, lógicamente, como protagonista, la primera que le preguntamos es si, bueno, se ve de titular ante la ausencia de Pedro. Bueno, yo estoy, la verdad, estoy trabajando para ello, pero bueno, al final la decisión es del míster. ¿Qué intuye? No, al final yo trabajo para poder jugar. Y bueno, si puedo salir de inicio mejor, pero si no habrá que sumar saliendo desde el banquillo. ¿Qué supondría ser titular? Confianza y ilusión, ¿no? por jugar mi primer partido como titular en Liga, y la verdad que estoy deseando que llegue ese momento. Además, para él es un campo especial. Allí debutó en la Copa del Rey con gol. Sí, el año pasado debuté con gol en Copa del Rey ahí en Almería. Es un campo muy bonito y bueno, a ver qué decide el míster para el viernes. Y yo la verdad que estoy muy contento de pertenecer a un equipo de segunda división con muy grandes jugadores y compañeros que tengo a mi lado, como son Pablo Hervías, por la competencia en el extremo izquierdo, que es un jugador de primera división, y la verdad que aprendiendo día a día con todos ellos. Le preguntaban también si le molestó calentar los partidos frente al Sevilla Atlético y en Soria, las dos salidas consecutivas, y finalmente no jugar ningún minuto. Bueno, yo al final estoy para acatar las órdenes del míster. Yo lo que me diga tengo que hacerlo, y bueno, la decisión es del míster de si sacarme o no. Yo intento trabajar día a día y las oportunidades que me da aprovecharlas, y bueno. Y bueno, pues eso, hay que aprovechar las oportunidades. Toril dijo que mejor que salga cuando el equipo esté ganando, por aquello que es un jugador en formación y se siente más a gusto con el equipo ganando. ¿Él cómo ve esta aseveración? Sí, yo sé que el míster confía en mí, que cuando haya un resultado a favor, sí que tengo más posibilidades de entrar que si vamos un resultado en contra, ¿no? Porque yo soy un jugador que va rápido a los espacios y el equipo contrario cuando va perdiendo se echa para adelante, y el míster cree que cuando tenemos un resultado a favor pues puedo aprovechar esos espacios. ¿Y el más cómodo o no? Yo quiero salir en todo momento, ¿no? Tanto como si vamos perdiendo como si vamos ganando, pero me toca asumir eso y bueno, seguimos. También se le preguntaba si sería una decepción no jugar en Almería, de titular. No, para nada. Yo soy joven, yo estoy aquí para aprender. Tengo 19 años, en diciembre cumplo 20. Y bueno, yo trabajo para ser titular y bueno, si no, pues se saldrá de refresco después, y si no, pues esperaré otro partido. Y intentar aportar al equipo cuando salga. Se le preguntaba por también lo que hemos escuchado al principio y que lo vamos a escuchar, las manifestaciones de Toril, que dijo en A Todo Gol que tenía que dar un paso al frente de cara al mercado de invierno, pues que daba una de cal y otra de arena y que tenía que mejorar en ese sentido. Y le preguntamos, bueno, pues qué le parece a él estas manifestaciones de Toril. Bueno, pues yo daré un paso al frente cuando tenga la oportunidad de jugar más minutos. Hasta ahora creo que estoy teniendo pocos minutos, pero los que me da el míster yo creo que los aprovecho, y cuando me da la oportunidad yo creo que cumplo, y bueno, a seguir trabajando para cambiarle de opinión. Sobre jugadores con los que tiene más feeling. Yo Nino lo he visto muchos años desde pequeño. Esta no es la respuesta, ahora la escuchamos sobre Nino, sino lo que os acabo de comentar. ¿Con qué futbolista o futbolistas tiene ese mayor roce, futbolísticamente hablando y como persona, claro? No, el propio Pablo Hervías, ¿no? Al ser de mi posición tengo mucho trato con él, y la verdad que me ayuda bastante al ser diestro yo zurdo, pues sin embargo me suele ayudar bastante. Que siga trabajando, que en los entrenamientos trabaje para mí, y después en los partidos que trabaje para el equipo, ¿no? Y ahora sí, ¿qué significa estar junto a Nino en el vestuario, en el campo? ¿Qué significa Nino para él? Yo Nino lo he visto muchos años desde pequeño por la televisión, ¿no? Y la verdad que es un orgullo estar con él en el vestuario y poder sentarme junto a él cuando estamos comiendo, cuando estamos, incluso jugar con él en los entrenamientos. Para mí ya es un privilegio estar con una leyenda como él. Y bueno, lo dicho, para mí es una leyenda del Elche, y ojalá yo pueda llegar a ser lo que ha sido él, ¿no? El trabajo que tiene, el sacrificio, que no da un balón por perdido, que no para durante los partidos con su físico que tiene, y eso. más cosas sobre su progresión desde que empezó la pretemporada, con las dudas de si se especulaba con que podía salir cedido. E incluso la semana pasada Claudio Barragán, en nuestros micrófonos, también en A Todo Gol invitado, vimos un par de entrenadores de manera consecutiva, Toril el lunes y el anterior Claudio, pues Claudio desvelaba que el jugador que más pues le sorprendió o le está sorprendiendo este año, para él era Liberto, al que se quiso llevar al Cádiz, y es que en la pretemporada se especulaba con la posibilidad de que Liberto pudiera salir cedido. Él, como ha visto, bueno, pues toda esta progresión y ahora sentirse, bueno, pues uno más dentro de la primera plantilla. Pues a ver, todo jugador quiere jugar, ¿no? Yo en pretemporada sí que veía que podía contar con la confianza del míster. Después se me decían unas cosas de que podía salir cedido, después cambiaban otra vez de opinión. Y bueno, hasta que en principio de liga me dijeron que sí, que contaban conmigo y que bueno, y que iba a ser uno más de la plantilla del primer equipo. Y a partir de ahí pues me puse el mono de trabajo y empecé a trabajar para poder ganarme un sitio en la plantilla. Y le preguntamos eso, ¿qué opina de que Claudio, otro de los grandes en la historia del Elche, tuviera o tenga esa opinión de que Liberto es de los que más le gusta de la plantilla actual y se lo quiso llevar al Cádiz? Sí, bueno, el año pasado, además de Alcoyano, pude irme al Cádiz, pero sí que es verdad que yo igual esperaba también la llamada del míster, de Claudio, y al final no se pudo hacer, pero bueno, la verdad que es otro orgullo para mí que entrenador de esa categoría pregunte y se interese por mí. Sobre el momento actual, si es momento de dar ese paso al frente y ganar en Almería. Sí, yo al equipo entrenando lo veo muy bien, con mucha confianza después del partido el otro día, que no encajamos gol, ¿no? Que es también importante. Y a ver si el viernes en Almería encadenamos dos victorias seguidas, que hasta ahora no ha podido ser, y damos ese pasito para ya trabajar con mucha más calma de cara al partido que tenemos en casa. Pero primero toca centrarnos en Almería y a ver si conseguimos ganar. Un Almería del que evidentemente tampoco se fía, como el míster. Bueno, el Almería es un equipo de la categoría muy fuerte, como la mayoría. Tiene jugadores bastante experimentados en ella. Y bueno, en su casa la verdad que están ganando, creo que los últimos tres partidos los están ganando. Y la verdad que nosotros saldremos allí a ganar. Y yo espero una Almería valiente en ese aspecto, lo que pasa que dejará espacios también a la espalda de sus defensas para poder aprovecharlos. Y vamos, que eso de estar en descenso, para nada se pueden fiar de que pueda ser un partido fácil. No, bueno, al final todos los equipos, mira, en Numancia estaba por ahí abajo y al final en 15 minutos nos marcaron dos goles, fuimos capaces de empatar, pero bueno, un equipo que estaba ahí abajo al final nos empata a dos, ¿no? Pues en Almería ahora prácticamente lo mismo, está en una situación también difícil y nosotros llegaremos allí pues a ver si podemos sacar algo positivo. Pues vamos a esperar que puedan sacar algo, no, mucho positivo y conseguir una victoria. Sería la segunda consecutiva, algo que les metería de lleno en playoff e incluso, pues quién sabe, si a lo mejor en ascenso directo. Está difícil porque, claro, son novenos y tendrían que pinchar muchos equipos, pero recordemos las diferencias. El Elche solo está a un punto de playoff y a dos de ascenso directo. Lo que pasa es que por delante, como digo, tiene muchas escuadras. Pero ganar, evidentemente, tiene ese tufillo de que lo metería sin duda en playoff. Desde luego el viernes por la noche dormiríamos en playoff segurísimo. Vamos, en playoff no, dormiríamos en ascenso directo, en la segunda plaza, si el Elche es capaz de ganar en Almería. Lo dejamos aquí. Como siempre, un auténtico placer haber compartido contigo estos minutos. Mañana más, aquí en Elche en Punta, ya será previa con la rueda de prensa de Alberto Toril. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.